quieres trabajar pa' yo trabajarte. Tú siempre llegas en alto y no sé bajarte. Wow. Me manda fotos sin nada, sin ropa interior. Loca porque yo le llegué hasta el interior. Esas ganas que te tengo no son de Dios. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10. A mí no es suficiente, solo con 20 de 9 a 6. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10. Mami, no es suficiente, solo con 20 de 9 a 6. Wow. Voy por ti, está en el chanting, va pa'l parking, en crop top los Salomón y los Calvin. Yo te aviso, baby, cuando esté llegando, pa' que baje, es más. Desde que te quiero ver, te quiero meter. Vamos a prender un clip y a tomar cóctel. Todas las poses que te sabes, yo te las mostré. Él descuidó su tienda y yo se la cuidé. Nunca nos dejamos en visto, él te quita la paz y yo te quito el distro. Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro. Ya llegué por ti, vas a meterle nitro. La baby viene del ghetto. Mueve ese culo como si fuera un putero. Tire pa' atrás el asiento del pasajero. Y volvimos mientras yo me siento en cuero. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9, como te mueves, te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6. Que trabajé horas extra parte todo el weekend. Voy a 100 y pico aunque me den un ticket. Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar. Tú solo bailas y te tiro todo el ticket. Te quita la ropa, pero no sientes nada cuando te toca. Me lo mama y lo besa con la misma boca. Fuma con él y conmigo te da la nota. Y nota que conmigo es más cabrón. Que tengo la salsa como Papa John. Con él la cama pa' ver televisión. A mí me chinga con el corazón y con razón. Ey. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poder detener. Yeah. Yo te hago la 6-9, como te mueves, te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6.